Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. Trailer for sale or rent. ¿Compras, vendes, alquilas, buscas trabajo? En el mercadillo de Aitiden Radio tienes tu oportunidad. Llámanos al 922 25 90 11 o al 928 46 58 44. O escribe un correo a mercadillo@aitidenradio.net. Man of means by no means, king of the road. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. Todos los sábados de 12 a 1 del mediodía en Aitiden Radio tienes una cita con Mundo Sostenible. Un programa para crear conciencia con la pretensión de que el medio ambiente por fin sea parte importante de nuestro desarrollo como seres humanos. Con secciones como entrevistas sobre temas candentes, flora y fauna, cine, literatura, cuentos, denuncia ambiental y muchas más. Visita nuestro blog mundososteniblesradio.blogspot.com. Recuerda, todos los sábados, Mundo Sostenible en Aitiden Radio. Aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Bienvenidos a Disco Lunar. Nos puedes escuchar en los diales 107.4 Norte y Este de La Palma, 107.0 Santa Cruz, 104.0 La Laguna, Zona Centro, 93.4 Valle Güímar y Sur de Santa Cruz de Tenerife, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, 96.5 Sur de Tenerife y La Gomera, y para todo el mundo, www.aitidenradio.net. Les saluda a Ananías, es decir, yo mismo la voz, y la parte técnica, Héctor Martín. En este programa transmitimos tanto música como textos, poniendo un disco completo o casi completo. En tiempos de parcialidades, de medias mentiras y medias verdades, de fragmentos y desgarros, el disco lunar, que siempre ha estado ahí para mirarnos, se transforma en disco de vinilo. Este programa no es un programa de traducciones, es un programa musical cargado de conceptos emocionales. Hoy pondremos temas de un disco de Astor Piazzolla llamado Libertango y otros temas de este genial compositor y bandoneonista argentino. Astor Pantaleón Piazzolla nació el 11 de marzo de 1921 en el Mar de Plata, Argentina, y murió el 4 de julio de 1992 en Buenos Aires. Fue compositor, director y bandoneonista. ¿Qué es el bandoneón? El bandoneón es un instrumento musical de fuelle que se parece en apariencia a un acordeón pequeño, pero tiene otro tipo de afinación y de disposición de teclas y otro sonido. Es muy popular en Río de Plata, sobre todo en Buenos Aires y en Montevideo, Uruguay. Pero no es de ahí su origen es alemán. Y lo creó un tipo de esa nacionalidad en el siglo XIX que se llamaba Heinrich Bang, llamando el instrumento bandoneón en honor a su apellido Bang. Fue llevado a la Argentina a principios del 20 y en Alemania fue prohibido este instrumento por los nazis, pues era tocado por los obreros de las asociaciones del KPD, Partido Comunista Alemán, y se aprendía a tocar no por solfeo, sino por cifrado, o sea, por cifras. Y también en la Argentina se prohibió en diferentes épocas al estar tan relacionado con el tango, que como saben era una música, como se dice allí, arrabalera, de barrios bajos y prostíbulos bonaerenses. Piazzolla revolucionó el tango enfrentándose con los ortodoxos de este estilo hasta el punto de ser desacreditado y obligado a salir del país para ser reconocido, como lo era, un genio musical. Fue incluso llamado el asesino del tango. A propósito, el mismo Piazzolla en 1954 haría un comentario. Sí, es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante a pesar de ellos. Astor Piazzolla en la revista Antena de Buenos Aires, 1954. Su revolucionario estilo nos ha dejado maravillas como el conocido Adiós Nonino, dedicado a su padre fallecido, la Milonga al Ángel o la conocida Libertango, que pondremos todos aquí hoy. Además de tantísimas otras maravillas de la música ya referentes e importantes del siglo XX, no solo para el tango, sino para otros estilos musicales. Son conocidos sus versiones, sus temas en jazz, rock, flamenco y hasta en pop como versiones. Un ejemplo lo encontramos en un disco de versiones de Libertango, por ejemplo. Piazzolla, como muchos argentinos, era hijo de inmigrantes italianos y vivió de pequeño en Nueva York recibiendo influencias tanto de jazz como de música clásica, aprendiendo a hablar ahí cuatro idiomas fluidamente, como inglés, francés, italiano y por supuesto castellano, y fue su padre el que le compró el bandoneón cuando era pequeño. Carlos Gardel incluso lo conoció allí y le sirvió de guía por la ciudad de los rascacielos, y hasta tal punto se hicieron amigos que le invitó a una de sus giras, pero aún era muy joven y su padre se lo impidió. A volver a la Argentina, recibió clases de nada menos que el genial Alberto Ginastera, uno de los compositores latinoamericanos más reconocidos del siglo XX. Y fue en 1955 cuando formó su primera banda, formada por 8 músicos, comenzando a componer y a tocar para todo el mundo hasta convertirse en la leyenda que es hoy. El tema Libertango está en un disco del 74 con el mismo título, Libertango. Y todos los temas, salvo Adiós Nonino, son referencias, uniones entre la palabra tango y otras, tristango, meditango. Pondré algunos temas de ese disco, como ya he dicho, y otros hermosísimos de otros. Y entre temas y temas hablaré de la última terrible dictadura militar argentina, a propósito de que hace poco fue el aniversario del famoso informe Sábato, o informe Nunca Más, que profundizaba sobre los acontecimientos ocurridos terribles entre el 76 y el 83. El 24 de marzo de 1976, Isabel Perón, la última esposa del general Perón, deja en manos de los militares el poder absoluto, iniciándose una nueva oscura etapa en la historia de la Argentina, llamada por estos, de manera eufemística, proceso de reorganización nacional. Desde ese primer momento, la Junta Militar, compuesta por 3 tiranos representando el estamento de tierra, mar y aire, imponen, entre otras monstruosidades, esto: suspenden la actividad política, suspenden los derechos de los trabajadores, intervienen en los sindicatos, prohíben las huelgas, disuelven el Congreso, destituyen la Corte Suprema de Justicia, disuelven los partidos políticos, intervienen en la Confederación General Económica, suspenden la vigencia del Estatuto Docente, clausuran los locales nocturnos, ordenan el corte de pelo para los hombres, queman miles de libros y revistas considerados peligrosos y censuran los medios de comunicación, se apoderan de numerosos organismos. Y comienza una época de terror estatal que acaba con la carnicería de la Guerra de las Malvinas, que arruina al país hasta límites insospechados, no solo en lo moral, sino también en lo económico, aunque este saqueo estatal ha continuado hasta hoy. Y ahora, Libertango, del disco Libertango. Thank you. El 16 de septiembre de 1976 se produce lo que fue llamado La Noche de los Lápices, inmortalizada en una película del mismo título del director Héctor Olivera. Consistió en el secuestro de 10 estudiantes de secundaria, en su mayoría menores de edad, de los que solo sobrevivieron 4. Tuve la suerte de asistir a una charla que ofreció uno de esos supervivientes y lo que contaba de sobre las torturas, lo que contaba sobre sus torturas fue terrorífico. Su delito y el delito de los otros estudiantes, haber participado en una campaña para pedir un boleto estudiantil para solicitar descuentos. El cantautor canario Rogelio Botans escribió una canción sobre el triste suceso, inspirada en el testimonio de ese superviviente que yo también escuché y que se llama Pablo Díez. Y ahora, Milonga del Ángel, un tema precioso, ya no está en el disco Libertango, sino en otro disco de Astor Piazzolla, dedicado a ángeles. Disfrútenlo. Thank you. El término subversión para los militares golpistas argentinos englobaba a las organizaciones guerrilleras prácticamente ya extinguidas en marzo del 76, pero también a los activistas o simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social, obreros, universitarios, comerciantes, profesionales, intelectuales, empresarios y más. No hubo errores ni excesos, sino un plan terrorífico deliberado. Esto está sacado de Historia Visual de la Argentina Contemporánea, del periódico Clarín, llamado El Proceso Militar. Y ahora disfruten de otro tema dedicado a un ángel de Astor Piazzolla que se titula La muerte del ángel. La desaparición fue la fórmula más siniestra de la guerra sucia. El objetivo era secuestrar, chupar, como se decía en aquel momento, por un comando paramilitar, grupo de tareas o patota, donde, convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba el desaparecido a merced de sus captores. La desaparición de personas fue un programa de acción planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica eran tan terroríficos como arrojar a los desaparecidos al Río de la Plata después de drogarles desde aviones o helicópteros militares o después de torturarlos, fusilarlos y lanzarlos a fosas comunes, sin ningún tipo de identificación. Esta canción siguiente la dedicó Piazzolla a su padre fallecido llamado cariñosamente Nonino, y es uno de los temas más populares de este genial compositor. Muestra de modo alegórico y con una sensibilidad excepcional lo que se puede sentir cuando se pierde un ser querido. Pues piensen ustedes lo que se puede además sentir no solo por la muerte de alguien que se quiere, sino por el constante desasosiego de no saber si esa persona está viva, muerta o en qué condiciones se encuentra. Adiós, Nonino. Thank you. Las detenciones y desapariciones amparadas por el Estado, sin embargo, como dije, fueron practicadas por organizaciones paramilitares, una de ellas llamada AAA, lo que hacía del todo imposible exigir al Estado alguna clase de responsabilidad por aquellas desapariciones, torturas y asesinatos. El hecho de que los detenidos o desaparecidos fueran medio o del todo extranjeros no libraba a las víctimas de las torturas. Existieron casos de torturas o asesinatos a españoles llamados allí gallegos, italianos, franceses, alemanes y de otras nacionalidades. Les dejo con otro tema del disco Libertango que se titula Violentango. El Mundial de Fútbol de 78, que se realizó en la Argentina y dio el triunfo a la selección de ese mismo país, fue uno de los mayores espaldarazos nacionales e internacionales a aquella siniestra dictadura. Mientras en el famoso estadio River Plate se celebraba el triunfo de la selección, no mucho más allá, en la funesta Academia Mecánica de la Armada, se realizaban torturas, algunas tan conocidas como la llamada parrilla. Se amarra a una persona desnuda al somier de una cama y se le electrocuta. o incluso se le viola o se le introducen objetos por los genitales o el ano. Según palabras de Menotti, que fuera el seleccionador argentino en aquel entonces, que no era ni fue nada favorable a la dictadura, aunque lógicamente lo ocultara, la dictadura lo había amenazado violentamente si Argentina no ganaba el último partido. Y según cuentan los supervivientes de la Escuela Mecánica de la Armada, a los retenidos allí aquel día les hicieron desfilar desnudos con banderitas de Argentina por el patio. Ahora les dejo con un tema que se llama Amelitango. Aunque por lógica de afinidades políticas y similitudes, la dictadura militar argentina tenía que tener buenas relaciones con la vecina dictadura pinochetista chilena, no fue así, salvo al principio. Los enfrentamientos territoriales no cesaron hasta el punto que en la Guerra de las Malvinas, Chile prestó apoyo a los ingleses, enemigos argentinos. Esto habría que recordarlo ahora cuando los fascistas chilenos, llamados allá momios, que tanto criticaron al Reino Unido por la detención del tirano, llamaban a los ingleses hijos de la gran... Los fachas parece que tienen mala memoria. Además pudieron ir a Londres a quemar banderas inglesas y a insultarlos, cosa que en sentido contrario hubiese sido imposible sin terminar en la cárcel. Les dejo con otro tema de Piazzolla, de un disco que se llama Soledad, que se titula... No, mentira, de un disco que se llama Persecuta, y el tema se titula igual, Persecuta. Aquellos nefastos años en los que se llegó a prohibir hasta la novela El Principito de Saint-Exupéry o la enciclopedia Salvat, llegando ya a un extremo enfermizo censurador, no pudieron tener más terrible final. Como una fiera enjaulada que da su último zarpazo desgarrador, el 2 de abril de 1982, o 1982 como dicen en la Argentina, sorpresivamente invaden las Islas Malvinas, de las que nadie se acordaba hasta ese momento, consiguiendo un fervor nacionalista y apoyo inusitado. Poco antes de aquella maniobra militar, el mismo Galtieri, uno de los dictadores militares de aquel momento, reconoce, y públicamente, que era una guerra que estaba perdida de antemano. Se produjo una manifestación contra la dictadura, quizás una de las más importantes frente a la Casa Rosada. Pero después de la invasión, la manifestación se convirtió en una manifestación de apoyo a la que fuera otra nueva carnicería de jóvenes argentinos. Fueron llevados allí sin poder llamar ni a sus padres, y los Estados Unidos y Chile apoyaron en este caso a los ingleses, además que ya se sabía que el ejército inglés estaba muchísimo más profesionalizado y era mucho más poderoso. Aquello fue un suicidio programado. Por supuesto,

sino responsabilidad también de sus cómplices, sus delatores y sobre todo los pasivos, que fueron la mayoría de los cómplices de aquel lamentable periodo llamado eufemísticamente proceso de reorganización nacional. El informe Sábato, llamado también Nunca Más, que fue uno de los primeros informes profundos de aquello, hablaba de torturas y asesinatos terribles, incluso a niños de 12 años e inválidos. Los militares fueron sentados en el banquillo por el gobierno de Alfonsín unos años después de finalizada la dictadura y condenados con la ley del punto pero con la ley de punto final aprobada por el gobierno de Menem salieron de nuevo todos a la calle. En esta última década se han vuelto a retomar esos procesos y a condenar de nuevo a estos tiranos aún vivos y a responsables directos de aquello. El cine ha contribuido al recuerdo necesario de aquello tanto dentro de su país como fuera. Les aconsejo varias películas: Plata Dulce del 82 de Fernando Ayala, La República Perdida de Miguel Pérez del 83, Malvinas, Historia de Traiciones de Jorge Denti, Garaje Olimpo de Marco Benchis de 1999 y una muy buena que es La Noche de los Lápices, que ya la he comentado, de Héctor Oliveira del 86. Les dejo con un tema versionado de un disco de versiones de Libertango, versionado con voces del tema Libertango de un grupo que se llama Opus 4, que no tiene nada que ver con otro que existió hace unas décadas en el Realejo, que se llamaba igual. Este me parece que es francés o de algún lugar de Sudamérica. Que lo disfruten. Este tema nos despedimos. Intentamos que este programa favorezca al recuerdo y a la memoria histórica para que no sucedan este tipo de burradas ni allí en la Argentina ni en ningún otro país. Y tengan buena semana Y como siempre les digo, miren a la luna, que está en creciente y ahora se ve bastante bien, aunque pequeñita, si las farolas se lo permiten. Thank you.